Y bueno, vinimos a hablar un poco a los comercios respecto a la billetera digital que se llama Cuenta DNI Comercios. Y bueno, queremos abordar sobre los principales beneficios para los comerciantes y sobre todo canalizar consultas y demás dudas que tengan los comerciantes, feriantes. De las bondades de la cuenta DNI y de evacuar cualquier duda que pueda surgir de los comerciantes de la zona. Bueno, cuenta DNI que no es solo para el consumidor común y corriente, sino que también tiene muchos beneficios para los comerciantes, ¿nos dirías alguno? Exactamente, bueno, tiene muchos beneficios, es una billetera digital que está a disposición de todos los clientes del Banco Provincia y no clientes, con lo cual todo comerciante puede acceder muy fácil a través del Play Store del teléfono, puede descargar la aplicación, es 100% gratuita y los principales beneficios son tres. En principio, todo lo que venda el comerciante se acredita en la cuenta en el momento de manera inmediata, con lo cual puede disponer de los fondos. El banco como bienvenida bonifica la comisión durante los primeros 3 meses. Pasados los 3 meses solo cobra el 0,6%, que es la comisión más beneficiosa del mercado, comparando todas las billeteras. Y además pueden admitir todas las billeteras del mercado, ya que la aplicación genera un QR, así que esos serían los principales beneficios. Bien, bueno, muy importante el acompañamiento, ¿no?, del banco a los comerciantes, a los grandes y chicos, ¿no? Exactamente, la idea es con esta primera vinculación a través de la cuenta DNI y después acceder a los beneficios. Hoy por hoy las tasas están bajando dentro del mercado y estamos súper competitivos comparado con la competencia. Uh-huh. Y hoy también muy importante la charla que se va a brindar para comerciantes, sumarle también este plus, ¿no?, que tienen a disposición la cuenta DNI. Exactamente, o sea, la idea es también trabajar en conjunto con microcréditos, microempresas, que es una empresa del grupo del Banco Provincia, y lo que no pueden canalizar a través de ellos es que no sea únicamente con ellos, sino con todo el grupo, con nosotros, con el banco y con las empresas del grupo. Hay muchas vías, ¿no?, de comunicación con el banco que el comerciante, digamos, puede hacer consultas y demás. Sí, bueno, el principal canal desde la sucursal es a través del mail, del correo electrónico. Ahora implementamos un nuevo canal que es el WhatsApp, que al comerciante le facilita muchísimo la comunicación, es mucho más ágil y bueno, podemos vincular al cliente, el que no es cliente lo podemos vincular mucho más rápido que antes. Así que y también brindamos una atención muy personalizada, donde el comerciante se puede presentar en la sucursal de acuerdo a la disponibilidad horaria, así que brindamos esa flexibilidad. Hoy la idea es poder dar a conocer las líneas que tenemos vigentes de financiamiento para pequeños productores, para emprendedoras, para emprendedores, y junto con Marcelo venimos trabajando de esta forma, articuladamente, entendiendo que el municipio es la puerta de entrada, quien conoce al sector, quien conoce a la población y a sus necesidades, y es a través del Banco Provincia que lo que podemos ofrecer es el financiamiento, es poder mejorar las líneas que tenemos vigentes. Creo que en estos espacios también se da el intercambio que a nosotros también nos permite escuchar y entender las necesidades para poder ofrecer productos adecuados a esa realidad. Hay una convocatoria importante, ¿no?, para hoy. Sí, por supuesto, porque bueno, entendemos que es importante que podamos estar cerca de los vecinos y las vecinas, en este caso emprendedores, pequeños emprendedores. Nosotros tenemos permanentemente contacto con la población y en ese sentido la posibilidad también de que el banco se acerque para nosotros es sumamente importante. Y bueno, en este caso en particular, justamente con un programa que tiene mucho de incluir, de lograr que el financiamiento llegue y se puedan fortalecer nuestros desarrollos y nuestros productores, y en este caso, bueno, por suerte tenemos muy buena convocatoria y agradecemos personalmente al Banco Provincia y a Provincia Microcréditos que nos acompañan siempre, así que bueno, esperamos tener una muy buena jornada. ¿De cuántos son el mínimo y el máximo de los microcréditos? El mínimo es un salario, lo determinamos de esa manera, un salario mínimo vital y móvil, por lo cual se va actualizando permanentemente, y el máximo son 50 salarios mínimo vital y móvil, que sería alrededor de 10 millones de pesos. Pero el mínimo también está, uno puede sacar 200 mil pesos, siempre de acuerdo a su realidad, a su actividad, desde hace cuánto que uno lo viene desarrollando. Siempre entendemos que no hay un crédito que sea igual para todas ni todos, sino que damos un crédito que sea adecuado a esa situación, a ese grupo familiar, a esa actividad, a lo que se necesite para ese momento y a la vez que se pueda pagar, porque siempre ofrecemos un crédito que uno lo pueda devolver todos los meses, que genere un buen historial, que después haga que todos los bancos, los privados y los públicos le puedan ofrecer a esa persona otros productos. Si damos un crédito que después no se puede devolver, lejos de generar esta inclusión que decía Marcelo, estamos generando lo contrario. Así que somos muy cuidadosos en eso. ¿Y en cuántas tasas lo puede ir pagando el comerciante? Mira, las cuotas que nosotros tenemos son desde 6 cuotas hasta 48 meses de plazo. Hoy la gente está tendiendo a sacar, depende de lo que necesite, ¿no? Plazos más cortos, un año y medio, ese sería como el plazo que se saca. Pero también depende de la necesidad, si uno quiere hacer una modificación de un espacio de trabajo, hacer un plazo más largo, por ahí se hace más cómoda la cuota. Y si uno quiere por ahí insumos, algo que por ahí se desgaste con el paso del tiempo, en el plazo corto, por ahí te rinde mucho más. Pero esta conversación también la tenemos con los emprendedores para pensar junto con ellos qué es lo mejor.